20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Estamos de regreso con los 20 superclásicos de 1988. Yo soy Alejandro Villalobos en la FM. Este tema combina el rhythm and blues, rock, y fue nominado a los premios Grammy. La canción se mantuvo en el número uno durante 4 semanas, siendo una de las mayores canciones y éxitos de Steve Winwood. Aquí está en la casilla número 10, Roll With It, Steve Winwood. Superclásico número 10. Estamos en 1988 presentando los 20 superclásicos. Esta balada, muy hermosa, llevó a Brit al reconocimiento internacional. La emotividad de la canción y la voz melódica de David Gasper resonaron en las listas de éxitos en todo el mundo y en todas las radios. Aquí está en la casilla número 9, Brit con Hands to Heaven. Superclásico número 9. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estamos en la FM con los 20 superclásicos del 88. Yo soy Alejandro Villalobos. A los 16 años, Tiffany logró con esta balada su segundo número uno. La canción trata sobre la o el arrepentimiento, mejor, y las oportunidades perdidas en el amor. Pudo ser. Aquí está Tiffany en el puesto número 8 para todo el año con Could've Been. Es el clásico número 8. Estos son los 20 superclásicos de la FM. ¿Saben en qué año estamos? 1988. Ese año, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Revolucionó el cine con su innovadora mezcla de la animación y la acción real. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que ganó varios premios Oscar y demostró que la combinación de dibujos animados con actores reales podía llevarse a un nivel nunca antes visto. Mommy's going to the beauty parlor, darling. But I'm leaving you with your favorite friend, Roger. He's going to take very, very good care of you. Because if he doesn't, he's going back to the science lab. What the hell is wrong with that cake? Nothing with you, baby Herman. You were great. You were perfect. You were better than perfect. This is Roger. I think he was blowing his line. Roger. What? A tweeting bird. Tweeting bird. Roger, read that. Look what it says. It says rabbit gets clunked. Rabbit sees stars. Not birds. Stars! Can we lose the playback, please? You're killing me. Killing me. For crying out loud, Roger. How the hell many times do we have to do this damn scene? Go! I'll be in my trailer. Taking a nap. Excuse me, please, Bo. I can give you stars. Just stop the refrigerator in my head one more time. Drink up on your head 23 times already. I can take it. Don't worry about me. Esta es la FM. Estamos presentando los 20 superclásicos de 1988. Este sencillo marca el debut en solitario de Belinda Carlisle, ex vocalista de The Go-Go's. La canción alcanza el primer lugar en varios países y es recordada por su coro pegajoso y optimista. Aquí está Belinda Carlisle en el puesto número 7 con Heaven is a Place on Earth. Superclásico número 7. And heaven, love comes first. Esta es la FM, yo soy Villalobos presentando los superclásicos de un año increíble, 1988. Piense por un momento usted en ese año, ¿en qué estaba haciendo? Esta canción Dance Pop mostró el lado más enérgico de Whitney Houston. La canción se convirtió en su sexto número uno, ¿pueden creerlo? Además consecutivo, consolidando su estatus como superestrella. Aquí está en la casilla número 6, Whitney Houston con So Emotional. Superclásico número 6. I don't know why I like it. I just do. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. Aquí estamos en la FM con los superclásicos del 88. Con su icónico punteo de guitarra, esta canción catapultó a Guns N' Roses al estrellato mundial. Curiosamente, el punteo nació como un ejercicio de calentamiento de Slash, el guitarrista de la banda. Aquí están en el puesto número 5, Guns N' Roses con Sweet Child of Mine. Superclásico número 5. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estamos en 1988. La televisión colombiana está viviendo uno de los momentos más importantes con el éxito de Azúcar, una de las telenovelas más icónicas de nuestro país, producida por RCN y dirigida por Carlos Mayolo. Es la historia sobre las luchas de poder en los ingenios azucareros del Valle del Cauca, una novela que marcó un antes y un después en la televisión nacional. En la FM estamos con los superclásicos del año 1988. Esta canción Dance Pop se convirtió en un fenómeno cultural décadas después con el Rico Rolling. La profunda voz de Ashley sorprendió a muchas considerando su juventud en ese entonces. Estamos hablando de la canción Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Superclásico número 4. En la FM estamos presentando los 20 superclásicos. Esta canción es cover de una de 1962. Se convirtió en el último número uno de George Harrison en Estados Unidos, destacado por su habilidad para reinventar temas clásicos con un toque moderno. Estamos hablando de la casilla número 3 con Got My Mind Set on You, George Harrison. Superclásico número 3. Estamos listos para ir con los dos primeros lugares de los superclásicos de 1982. Este sencillo llevó a In Excess al reconocimiento global, fusionando el rock y funk de la manera innovadora como lo hicieron. La canción ganó el premio Grammy a mejor interpretación de rock por un dúo o grupo en esa oportunidad. Aquí están In Excess en el puesto número 2 con Need You Tonight. Superclásico número 2. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y estamos listos para oír la canción número uno de 1988. Antes de eso, recordemos los primeros lugares del número 10 al número 2 para los que acaban de entrar en sintonía. Número 10, Roll With It, Steve Winwood. Nueve, Hands to Heaven, Breathe. Ocho, Could Have Been, Tiffany. Siete, Heaven is a Place on Earth. Says So Emotional, Whitney Houston. Cinco, Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Never Gonna Give You Up, Rick Astley. Tres, Got My Mind Set on You, George Harrison. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Dos, Need You Tonight, In Excess. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. Y en el puesto número uno, encabezando nuestra lista, consolidando la carrera solista de George Michael, aquí está Faith. Superclásico número uno. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y con Faith de George Michael llegamos al final de los 20 superclásicos de 1988. Yo soy Alejandro Villalobos, espero que hayan tenido un gran recuerdo de ese año maravilloso. Los 20 superclásicos fueron editados, producidos por Sergio Corredor. Muchas gracias a todos ustedes por la compañía y en un próximo programa avanzaremos para presentar los 20 superclásicos de 1989 aquí en la FM, la radio de los clásicos. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. En marzo, clásicos para ellas y para todos. La FM, la radio de los clásicos.